Nothing but a good time, nada como un buen momento, recordando a Poison de su álbum Open Up and Say Ah. Soy el Clásico Herrera y aquí estoy en este sábado salvaje con muy buenas canciones. Ay, Dios mío, y qué canciones las que tenemos con Chumbawamba y su Top Thumping, a bailar con Twin Room y su Wiggle It, Just a Little Bit, Equimosis con nuestro Juanes, llega con su Sin Rencores, a recordar a los New Kids on the Block y su Step by Step, Oh Baby, algo de Prince, se llama Kiss, y aquí están los Bad Boys Blue, a bailar bien hauseritos, noventeros como nos gusta, esto que un día llamaron How I Need You en la FM, la número uno de los clásicos, siempre. Avevillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Sir.

FM. Siempre. FM 106.9 Medellín. La número uno. La número uno de los clásicos. Cerramos la hora saludando a Diana Taborda. Diana, quien quiere escuchar algo de Mother Talking, me encantaría, clásico, disfrutar de You're My Heart, You're My Soul, ahorita. Ahorita, linda. A ti te la estoy anotando bien anotadita como nunca. Mientras tanto, vamos cerrando esta hora. Vamos a cerrarla. Atención para quienes aman la música de Cher. A recordar a Cher con su Believe. Los Prisioneros con Tren al Sur. Ay, Dios mío. DJ Bobo con Everybody. Viene también Bon Jovi con su Runaway. Y aquí está Jonas Brothers y este Milenio. Qué buen reggae este. Se llama Only, Only Human. Salvajes.

Tren al sur. Tren al sur. Tren al sur. Pizza Hut, disfrutas más. Elige tu pizza grande favorita, Cheesy Puffs, Hot Cheese o Pan Pizza de un ingrediente por solo 29.900 pesos. Pídela en pizzahut.com.co o en el 607-1333. Solo en Pizza Hut. Aplican términos y condiciones. La FM. Oh, baby.